de todo aquello que se encuentra en Bandcamp. Primer disco de Strange Hands, la banda francesa, la banda de Bordeaux. Warm Reflections se llama el tema que lo cierra precisamente y es una bonita canción. En este momento es Samuel, tema número 2 de Emerald and the Fear de Janus Mirror, es el nombre del disco, sale en septiembre, vos lo estás escuchando ahora acá en Todo lo Contrario. Pero no importa el sello, no importa nada, hagamos, metamos todas en un solo compilado. Ese compilado, que es el que traje para la bóveda de esta noche, se llamó Short Music for Short People. Van a ir pegados, escuchen. No lo voy a repetir, así que es Bad Religion, arranca, sigue No Use for a Name, sigue Lack Wagon, sigue Offspring, sigue Screeching Whistle, sigue Pennywise, sigue NoFX, sigue Rancid, sigue Antiflag y cierra The Muff. Eso es lo que vamos a pasar en la bóveda. Todos juntitos de Short Music for Short People. 3, 2, 1, va. Es esto, con la alegría de vivir que nos caracteriza siempre, diremos ni sí ni no, ni todo lo contrario. Siniestro total. Sí. Si hay algo que caracteriza la alegría de vivir, eso es siniestro total. Sí, el tema va a ser como mierda, o sea, cómo resolveremos la encrucijada en una futura temporada, ¿no? En cuanto a una cortina. O sea, terminaremos... Tenemos la de los raperos gallegos que no la pusimos nunca. Sí, bueno, pero es como, viste... Digo, seremos como Mario Daniel... También gallegos, aparte. Seremos como Mario Daniel que... Llamaremos a Divididos para que no haga... Yo creo que hay que hacer una cosa, ¿no? Así, pero no con Divididos, con... No sé, con una de las bandas invitadas a este ciclo. Claro, si no, ya sé, llamemos a Siniestro Total. bueno, el programa de hoy viene rico, sabrosón y dulzón. Porque rico, suave. Sí, primordial, fundamental e inmediato. Es que contamos con el regreso del señor Andrew Dobek Pirot. Bienvenido. Bienvenido a la Argentina. No comprando. Andrew Dobek Pirot. Muy bien. Artista exclusivo, sí, de todo lo contrario. Para que se me terminaron los aplausos. Ahora sí. Toma. Ahora, la pregunta es, ¿trajiste la merluza? La dejé en mi casa, la pasé por la aduana, pero la dejé en la casa. De San Francisco se traen estampillas, me contaron. Sí, San Francisco, así. Bueno, el señor Andrew Dobek Pirot estuvo en suelo norteamericano y nos estará contando en un rato qué mierda fue hacer allá, por qué nos abandonó durante tanto tiempo. Traerles cosas a ustedes, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ya, eso también estará contando cuánto tuvo que entregar ante la aduana. Y no estamos hablando de efectivo, precisamente. No, estamos hablando de el rosquete. De pasivo. Fundamentalmente. Quien se le acaba de cagar de risa en la cara al señor... No, por favor, jamás. No es otro que mi amigo personal, David Irigoyen. ¿Cómo está usted, señor Rodrigo Ramos? Un placer verlo como todos los martes. Un placer verlo con buena salud. Yo estoy... Sí. Bueno. Yo estoy anonadado. ¿Qué te pasa con el ano? Nada. No, el ano lo tengo bien por ahora. Okay. No dijo, okay. Ano, nada, no. Ano, nada, no. Nada, me nada preocupa, porque nos preocupa, ¿viste? No, tuve un pequeño problemita renal que a esta altura es casi como el video de Caruso. Se enteró todo el mundo. Se enteró todo el mundo. Mi problema renal, y no lo puse en Facebook, no lo puse en Twitter. Tremendo. No lo puse en ningún lado. ¿Viste cómo son las noticias? Vuelan. Sí, vuelan. ¿Crees que saludemos al amigo Cristian Chumino Rodríguez? Sí, vamos a saludar a la distancia al señor Cristian Chumino Rodríguez. Casi lo veo, mira. Está con un problemita, no pudo venir el día de hoy. No pudo asistir, pero tenemos a Andrew para reemplazarlo. Hicimos el gestito de cambio. Sí. Quisimos buscar a alguien peor que él y no encontramos. Trajimos al refuerzo de Estados Unidos. No cualquiera. Así es. Claro, pero bueno, es una cuestión de... pavadita, que Cristian va a estar de nuevo con nosotros el martes que viene, no hace falta andar demasiado más en el tema. Para el programa de hoy tenemos un regalo. Un lindo regalo, sí, ¿eh? Sí, yo diría que por ser el programa número 31, porque a ver, en el programa número 30, Andrew, te cuento, mirá. En el programa número 30 fuimos muy benevolentes y regalamos 10 discos. Que todavía están acá, pero sí, ya lo van a venir a buscar. Sí. Muchas gracias a Nicolás, que pasó a buscar su premio. Hoy no, también. Gracias a que la también pasó a buscar. Acércate, te olvidaste cómo está la radio, sí, ¿no? Acércate, pero ves, este es el lugar de Cristian, claro. Estoy usurpándole el lugar. Es mi lugar, de hecho. Es tu lugar. Ahora tenés que tirar pura boludez. Tenés que hacer 2 horas de boludeces. ¿Cómo es eso de agradecer a que te pasa a buscar? Vos fijate. No, que me parece muy bien que haya. Gracias primero por escucharnos, Nicolás. Y fundamentalmente, otra cosa por venir a buscar. Gracias de nada por escucharnos. Ah, bueno, volvió. Volvió. Con la arrogancia típica, arquetípica. Fui a un short term con Howard Stern, de como. Claro, totalmente. Claro, un careta total. Pero no, le agradecemos porque tardó en hacerlo. Vos porque estabas afuera ahí, partying with the girls. Sí, rascándote el culo. Sí. Pero bueno, el tema es que. Estoy viendo cosas raras de acá. Bueno, para el regalo. El regalo de la semana pasada fueron 10 discos. 10. El regalo de esta semana, yo creo que debería ser un disco que se presentó acá. Vamos a tirar la trivia de esta manera. Y que lo prometimos en algún momento. Justamente en ese programa. Si te lo querés ganar, tenés que hacer lo siguiente. Te vamos a regalar 2 discos, no 1. ¡Apa! El primer disco es el disco de mierda de la fecha. No, se lo quiere llevar acá al muchacho. No, me echas pelota. No. ¿Por qué decía esto de que fuimos buenos el programa anterior y ahora somos malos? Porque es un premio casi castigo. Es muy difícil el disco de mierda. Va a ser una misión jodida hoy. Te tenés que llevar los dos, uno que está buenísimo y otro que es una mierda. Que encima te lo vamos a abrir. Te lo vamos a abrir y te lo vamos a llenar. Sí, porque está con el celofán. Decís que uno es buenísimo y otro malísimo porque es un disco doble, ¿no? Este está con el celofán, el disco de mierda. También, el otro también. Mirá. Bueno, el disco de mierda te lo vamos a abrir, así que no vas a poder ir a Brujas a venderlo como nuevo. Lo siento. Y te decía. Ustedes son anti-yankees. Totalmente. Pero no importa. Más allá de eso, somos anti este muchacho, que está acá en la parte de atrás del disco de mierda. Claro. Pero tenemos, para contrarrestarlo, como contraprestación, un disco muy bueno que se presentó acá en su momento. Que no vamos a decir cuál es. No. Para que. Venga. Te lo perdiste, Andy. Sí, no. Te lo perdiste. Te lo perdiste. Pero ojo, acá está el dato por el cual vos, podés ir tuiteándolo. Vos, chiquita, podés ser el ganador de este combo doble: un disco de mierda y un disco buenísimo. 2 pistas. Una, esta banda ya vino 2 veces. Vino dos veces. Es una de las pocas bandas que vino 2 veces. Aunque me parece que es la única. Como banda, es verdad. Como banda es la única. Es la única banda que vino 2 veces. La primera vez es un acústico. Uh-huh. La segunda vez presentó el disco de forma exclusiva, antes incluso que Vorterix. Cierto locutor. Claro. Y el otro dato para que vos te puedas ganar este combo de 2 discos es que tocó el fin de semana. Así es. Ya está. Es todo lo que te queremos. ¿Querés más ayuda, amigo? No me hinches las pelotas. Totalmente. Mail a radio@todolocontrario.com.ar a partir de este momento en el asunto. Twitter. No. Twitter mail solamente. Pelotas. Mail, porque el Twitter es polémico. ¿Y la consigna es decir las dos? No. ¿Los dos intérpretes? No, consigna, solamente el. Claro. ¿Qué banda vino 2 veces a este ciclo? Tocó el fin de semana. Y es el disco que te estamos regalando acá, papá. Y presentó el disco acá y muchas cosas más. Por eso. Que es Y no me hinche más la pelota. Vamos a ir con eso, así, de esa manera. ¿Puedo mandar porque... yo? que no. Volviste a ser del staff, no. Cagaste. No, aparte, primero entregá lo que trajiste. Totalmente. Bueno, también se pueden comunicar a arroba radio TLC, que es nuestro Twitter, o al hashtag todo lo contrario, que no lo usa nadie, pero pueden usarlo. Sí, si tienen si ganas. Quieren, puede usarlo. Y lo mismo el Facebook, sí. Todo lo contrario, Enciclope Radio, nos pueden buscar por ahí, tenemos, como siempre, la conectividad a pleno. Yo, si le parece a nuestro amigo Rodrigo, voy a presentar el Porque se me canta del sí. día de la fecha. Si vos querés. Si no sí. querés. Yo no sé cuál está anotado hoy, lo voy a cambiar. No, déjame. Es el que tengo más a mano, pero no sé. Bueno, estirá la concha. Pero es el que. Él es el que. ¿Sabés por qué? Porque yo se lo quería dedicar acá a nuestro amigo Andrew, que acaba de volver de. Buscar, de Yanquilandia. Búscalo, que yo te hago tiempo. El señor, que canta esta canción, fundó una banda excelente, llama The Loving Spoonful, en los 60s y los 70s. Se fue de The Loving Spoonful, empezó una carrera solista. Sabes que no lo tengo, ¿no? Lo descargué y no lo pasé al pendrive. Me estás cargando. Pará, porque esto me anonada. Dale. Yo sé que vos podés. ¿Querés que te cuente un poco la historia de este muchacho? Ayúdame a que busque el tema en internet, maestro. El tema se pará, llama... Pará, a ver si me entendés. ¿Querés que pase a mí porque se me cante, A ver, yo tengo el mío también acá, pero este puto quiere ponerle él. Si no, no, Ayúdame a esto. Ya está, ahora creamos tanto vértigo, tanta historia, vamos a poner... Vértigo en la cola, sí. Tú porque se me canta. Aparte era una banda rarísima. No es una banda rarísima. Se llama John Sebastian el señor. Ahí está. Bueno, John Sebastian. Ahí está. Contame quién es John Sebastian. John Sebastian fue el líder, uno de los líderes de The Loving Spoonful. Sí. Una banda buenísima de los años 60. Pará que me aparece Juan Sebastián, el padre del otro boludo. No, Sebastian. No es ese. Después se fue de Loving Spoonful. En realidad se terminó Loving Spoonful. Él saca una ristra de discos no olvidables, pero que no están más o menos bien, qué sé yo. Y sí. En el año 1976 saca un disco que se llama Welcome Back. Pero tengo un tema de 68, otro del 70, la puta madre. Welcome Back, poné Welcome Back. John Sebastian, Welcome Back. Bueno, esto... Usted que está del otro lado escuchando la radio, esto no se hace, esto es un error mío. No, es un... pero bueno. Yo, las fustas a mí, soy un hijo de puta, esto no se hace en la radio. Welcome Back, que fue tema de la sitcom Welcome Back Kotter, donde debutaría en televisión un jovencísimo John Travolta, posta. Sí, esta... Vení un segundo, acércate. Esta es la tapa del... monitores terribles, ¿no? Esta es la tapa del simple... Sí, señor. Esa es la etapa del disco, de hecho, que fue el último disco de estudio de John Sebastian. Tenemos que subir al Twitter, por favor, te pido. Grande. Esta foto. Grande John Sebastian. ¿Sabés qué? El chabón... Es Bill Gates. Se lo conoce a John Sebastian. ¿Sabés por qué? Hay un dato muy interesante de John Sebastian. El tipo toca en Woodstock, después de Country Joe McDonald. Toca un par de temas así, medio como refree. Y al chabón lo mataron porque parece que estaba bastante fumado cuando subió a tocar. Sí. Loco, está en gusto. ¿Qué querés que haga? Es el que menos drogado estaba de todos. Y dijeron, este drogón. Es el drogón. Bueno, en fin. Año 1976, Welcome Back. Una enorme canción que fue su único hit. El único hit así. Número uno, que se lo dedico al amigo Underdog Perrault. Porque tenía que poner un yankee para dedicárselo. Claro. En su regreso, después de mucha lucha, John Sebastian, Welcome Back, desde YouTube. Para el mundo. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. Back here where we need ya. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. We always could spot a friend. Welcome back. And I smile. And I know what a scene you were learning in. Was there something that made you come back again? And what could ever lead you? What could ever lead you? Back here where we need you. Back here where we need you. Yeah, we tease him There's something that made me come back again. And what could ever lead you? What could ever lead you? Back here where we need you. Back here where we need you. Yeah, we tease him a lot, cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back. Yeah, we tease him a lot. Welcome back, welcome back. Cause we got him on the spot. Welcome back, welcome back. Yeah, we tease him a lot. Cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Me veo más lindo ahora. Welcome back, Mr. Andrew Doyperot. Entonces, John Sebastian, después de mucha lucha, le decía que welcome back. Ahora lo vamos a ametrallar seguramente a preguntas, o tal vez no. Veremos. No, que cuente. Veremos qué es lo que se nos ocurre respecto de su viaje ahí, a The Land of the Free and The Home of the Brave. Sí, que arranque por el principio para mí. Contanos el primer destino. La ida. Claro, el primer destino. El primer destino me pusieron en pelotas en el aeropuerto de Dallas. Me estás cargando. No, yo hacer rato que no iba a mi madre patria. En pito te pusieron. Sí, casi. Además de que ya tienen esas máquinas que te ven en pelotas, literalmente. Sí, sí, sí, claro, los escáneres. Sí, claro. ¿No? Fuera zapato, fuera cinto, fuera. Pasé con la gorra. Mi gorra siempre presente. Ah, yo te hubiese querido sacar una foto en calzoncillo y gorra. Claro. Paso con la gorra y el tipo dice, no, pará, la gorra. La gorra no, claro. No, la gorra. Que ahora tiene una gorra de San Francisco. Me saca la gorra de prepo, mi gorra, que fue mi gorra por 5 años hasta que la cambié en este viaje. Claro. Y empieza a ver los bordeses de cómo está cosido. A ver si hay algo adentro, claro, de la gorra. Para ingresar a los Estados Unidos. Y yo con pasaporte yankee, además, claro, no es que caí. Claro. Para que no lo sabe, Andrew es un espía norteamericano que vive acá en Argentina. Andrew es ciudadano estadounidense. Me pagan $500 y con eso vivo acá. Entonces. Claro. Claro. Bueno, y pasaste, te revisaron hasta los bofes. Y pasé y dije, bueno, solamente fui con equipaje de mano. A ver, cierto. Perdón, otra pregunta antes de que... ¿Vos viste que a todos les hacían más o menos lo mismo o solo a vos? No, a todos les hacían lo mismo. Lo de la gorra fue un caso especial. Porque, claro, porque tenías gorra puesta, sí, básicamente. Pero sí, salvo una señora no quería pasar por ahí. Uh-huh. Y le hicieron pasar por el costero, igual la hicieron poner en bolas, pero fuera de la máquina. Claro, estamos hablando de Dallas, aeropuerto de Dallas en el estado de Texas. Exactamente. Lo cual no es un detalle menor. No es un detalle menor. Texas, para los que por ahí más o menos saben... Antimigración totalmente. Hay 10.000 camionetitas de G.I. Joe patrullando. Porque están pegados a la frontera con México. Entonces, son como recalcitrantemente antimigración, anti-extranjero. De hecho, de ahí salió George W. Bush y también su padre. Sí, es uno de los estados que mantiene la pena de muerte, ¿no? Mantienen pena de muerte, con lo cual... No es de extrañar que hagan como toda esta cuestión. Ahí fue a caer nuestro amigo Andrew. Sí. Pobre de él. Y además con mi notebook, con toda la música pirateada. Que bajo de esos sitios tan lindos como... Claro, claro. Claro. Imagínate si te hubiesen prendido la máquina. No. Olvídate. Pero bueno, después de que te pusiste en pelotas en Dallas... Paso seguido, llegué a San Francisco, la Bay Area. Te tomás del aeropuerto un subte que va por arriba, por abajo, va subiendo, bajando. Un metro. Bajo en la estación principal, que se llama Embarcadero. Uh-huh. Salís y ves banderas gay por todos lados. Estamos en California. California, San Francisco. San Francisco es la capital gay de Estados Unidos, sí, básicamente. Sí. Banderas gay y gente homeless. ¿Muchos homeless? Muchísimos. Cuenta la leyenda que en 1980 un problema financiero, un hospital, digamos como el Borda acá, cerró. Uh-huh. ¿Qué hicieron los muchachos? ¿Los llevaron a sus casas, de familiares, otros hospitales? No, la calle. Los tiraron, claro. Básicamente lo que hicieron fue poner un container, lo dieron vuelta así. Exactamente. Sumado al clima primaveral que reina durante casi todo el año. Es una ciudad costera. Claro, es una ciudad para el que... liberal, que hay ayudas por todos lados. Vas por el centro y está lleno también porque están las oficinas donde cobran sus pensiones. Claro, el welfare. Claro. Y no son tímidos para nada porque están locos en serio. No son como los de acá que si este está medio loco. Este está loco, no, en serio. Está loco, ¿verdad? En serio. Uno como hombre quizás, y sabiendo otro idioma, quizás se hace el que no entiende nada, no pasa nada, uh-huh. Pero veía que a mujeres extranjeras quizás se les complicaba. Claro. Así que, señora, si quiere viajar a San Francisco, vaya con mucho cambio. Claro. Mucho cambio encima. No, y la verdad que hermoso lo que es el lugar, la ciudad, el día a día, o sea, el subte. Claro. Es cualquier cosa acá. Menos. Bueno, llegaste acá y te querías matar, ¿verdad? Sí. Justo, bueno, hablando de llegar en los momentos adecuados. Llegaste en el medio del paro de subte. Pero bueno, en una ciudad que se mueve. Después de haber estado en una ciudad que se mueve básicamente, sí, sí, gracias al subte. Claro, te fuiste a la estación principal llamada Embarcadero y acá estábamos en pelotas. Claro. Básicamente. Pero bueno, fuera de eso, más yendo a lo nuestro, recorrida musical, me quedé sin guita. ¿Ah, sí? Así que fui a por ejemplo, cuando llegué en la Sinfónica. Menos mal que nosotros lo pagamos nosotros. Claro, si no, me los vendía ya. Casi estuve por vender sus cosas, muchachos. Me imagino que sí. Acá lo podían vender al triple, así que... Claro, ¿qué hablas? Por publicarlo en todo cerradito. Quise ir a la Sinfónica de San Francisco, tocaba Paul Simon, había un evento beneficente. ¡Qué lindo! Estaba Cyndi Lauper, había un montón de bandas de renombre. Uh-huh. Hacían una fiesta en el medio de la ciudad, muy lindo todo. Fui a preguntar la entrada, $300. Ah, ok. ¿Por qué razón esta fiesta, se sabe? Era de beneficencia, el Memorial Day, creo que por los caídos. El Día de los Caídos. Exactamente. $300 la entrada. La vi muy lindo desde a 5 cuadras de donde era la fiesta. Ah, lo viste. Se escuchaba decentemente. Uh-huh. Así que lo que terminé yendo fue, la verdad, son barcitos chiquitos, que es genial. Está lleno. Está buenísimo. Que entras por $5, ves 3 bandas. ¿Qué todas, bandas viste? ¿Te acordás alguna? La única que tengo es la que pimpié por Twitter estando allá. Uh-huh. Uh-huh. Que se llama The French Cassettes. Que es lo que estamos escuchando en este momento. Que es lo que estuvimos escuchando desde un principio. Escuchás. Son una banda medio de Cooks, digamos. Sí. Tienen su aire. La única banda de putito que te gusta a vos. Claro. Sí, pero sí. Bueno, me puse a hablar con los muchachos. Lo extrañábamos. No pusiste tu... Tuve que agarrar mi cuota de putitismo. Hice un dos al hilo con Jackson Brown, Paul Simon. Genial. Sí que fue como... Es como si no hubiera ido. Pero lo que me puse a hablar con los muchachos, muy buena banda, pibes de... Tocan en lugares que hay que ir mayores de 21 por el tema del licor, y ellos no, creo que no llegaron a los 21 ni casualidad. No toman. No. Toman coca. No podían. Que me empezó a hablar. Estaban viendo grabar su primer álbum. ¿Qué es lo que hicieron para grabar su álbum? A ver. Ariel Minimal. Sí. Hay un site que se llama Kickstarter.com. Ah, Kickstarter. Sí, exactamente. Hemos hablado de Kickstarter. En realidad indirectamente por lo de Ideame, que es como el equivalente latinoamericano, y se financiaron por Kickstarter. Así es, empezaron el 29 de mayo, una semana después que llegué yo allá y que los vi. Uh-huh. Me dijeron que iban a empezar esto. Su meta, digamos, era juntar $6,000 y detallaban para qué era. Claro, para qué cada cosa y los premios. Exactamente. Es más, si querés buscar Kickstarter French Cassettes, porque había algo muy hermoso que era qué es lo que te brindaban por según la cantidad de plata que donabas. Vamos a Kickstarter. Claro, los premios. Exactamente. En cuanto a los gastos que ellos ponían, que eran $6,000, eran bueno, el ingeniero, los días de estudio. Ajá. Y faltando unos días, que el deadline era 28 de junio. Que aparte tiene esa cosa de que si no juntás toda la plata, no te dan un mango. Tenés olvídate. Que juntar todo, si no, no te dan un dólar. 7.831 pledged, claro, of y llegaron. 6,000 gold. Y en un mes, recaudaron eso por donaciones en un mes. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Esperemos que acá también salga lo de Ideame, ¿no? En un mes o en lo que quieran. Claro, y acá están los premios. Por ejemplo, podés decir algunos, estaban bastante piola. Si vos le das $10 o más, te dan un download code, o sea, un código para bajarte el disco. Si vos le das $20, te dan una copia de un EP que habían sacado antes, se llama Summer Darling, con un tema inédito y el download code de los $10. Pero andás subiendo así. Si les das 50, te ponen tu nombre en la tapa, en la tapa interna del disco, este, del disco, además de los otros dos premios. Si les das, son acumulativos todos. Si les dan, claro, todo es acumulativo. Si les das $100 te dan un jingle o una, este, una canción breve escrita sobre vos para, este, para que vos la puedas, este, podemos donar $100 y tener un jingle nuevo para, exacto, propio. Medio y caro, me parece. ¿Sabés qué es lo más loco de todo? Que es el 9 personas tienen su propio jingle y que se los van a dar supuestamente hasta enero de 2013 tienen para pensarlo. Y si les das, este, 150, esto es buenísimo, si les das $150 te dan un pase gratis para uno a todos, depende de la plata que obviamente les des, sus shows por 5 años. Es genial. Y a lo mejor el máximo. O sea que si la pegan y terminan tocando en 3 años en el Madison Square Garden, Lollapalooza, boludo. Claro, vas gratis. Vas gratis. Y además tenés el máximo premio. El máximo premio es genial. Si les das $500 o más, van a tu casa y tocan para vos y para todos los amigos que vos quieras, este, invitar, obviamente, bueno, en una distancia realista. Podés hacerlo, agarrás y cobrás entrada, recuperás la ganancia. Si la pegan estos muchachos, me hago la fiesta en mi casa. ¿Cuánto salen las entradas a $500 además. Que está bien, $500 es una plata. Pero si vos le cobras a, no sé, 50 amigos tuyos, $10, ya está. Ponele. Perfecto. Muy buena la movida, se ve que allá funciona. Ojalá allá funciona que, muy bien. Yo sigo mucho a una banda llamada Everyday Visuals, que son como unos Fleet Foxes también. Escuché en sí, y se pueden dar la mano con la música de putitos ustedes. Y, obvio, papi. Ay, se la ve. Y así con la muñeca quebrada. Y ellos hicieron también su donativo por Kickstarter y te regalaban, por ejemplo, el máximo premio era una guitarra de ellos autografiada por todos ellos. Muy bien. Te regalaban una guitarra, pero no tenías que donar $500, tenías que donar como mil y pico. Pero lo bueno es que donás $20. Te comprabas dólares, la guitarra, ¿no? Te comprabas básicamente la guitarra, exacto. Donás los $20 y después te dan el disco rígido. El disco rígido, joder. con todas las cosas que no me pude comprar cuando. Claro. El disco físico y el download. O sea, termina saliendo lo mismo. Sí, que si totalmente. Bueno, lo de los $500, esto del show personal en cada. 4 tipos. O bien. Sea que van a tener que hacer 4 shows. Muy bien. Bueno, aparte de los French Cassettes, que es la banda que está sonando y de la cual venimos hablando del donativo y demás. Antes de cerrar. Sí. No, te digo de cerrar. Te iba a decir qué otras bandas te acordás que viste o qué fue lo que más te llamó la atención respecto, o sea, hablando de las diferencias, respecto de la movida porteña. En el hipsterómetro tienen 2.218. Cuando yo llegué tenía menos, llegaban a las 4 cifras. La verdad que crecieron mucho en este poquito tiempo. Culpa tuya. Sí, los tuiteé yo por radio. Los hipeaste, los hipeaste. Bueno, lo primero que no, fui temprano, porque primero, si vas temprano y tomás algo antes, no te cobran la entrada. Claro. Fui con mi compañía a tomar algo y veía las pruebas de sonido que se arman, que todos suenan bien. Te puede gustar o no, pero todos suenan bien. Pero son buenos musicalmente. Bueno, claro. Musicalmente. Hay una fiesta en Oakland, que es donde estuve parando yo, cruzando un puente en San Francisco, que se llama The Murmur, el murmullo. Es el único disco de R.E.M. Es el único momento que durante la noche hay gente en la calle. Si no, no cruzas nada. ¿No? Después de las 8 o 9 de la noche no hay nadie. Claro. No. Pero una vez al mes, los primeros viernes, hacen este murmur y ahí abren las galerías de arte, hay para comer, camioncitos de... No sé por qué no hay en Argentina eso. Quiero poner un camioncito de comida. Ah, claro, un food truck. Un food truck. Sí, están los carritos, papá. Pero no los carritos de la costanera, amigo. Pero no, pero con la camionetita son... a los puntos estratégicos. Por ejemplo, claro. Te vas al microcentro al mediodía. Eso, imagínate un carrito parado en Florida a la 1 del mediodía, sí, vendiendo. Tiene que haber una cuestión legal. Supongo acá me parece. Claro, claro. Una pero cosa bueno. Del espacio público. Imagínate, pero te digo que están siempre a full. Cuando ve a alguien que sí. La guita que puede dar eso, empiezan a aceptar las cosas en bromatología y está obvio. Todo. Y además hay comida copada. Sí, lo que sí, toda no comi- la comida étnica. Yo pedía, dame lo que no sea picante. Sí, cómo no. Yes, mister. Y todo es picante. Todo es picante. No, siempre. Pero bueno, en cuanto a eso, sonaban todas las bandas bien. Eso me llamó mucho la atención. Y en cuanto a este murmur. Las bandas que están en la calle se llevan sus equipitos portátiles y suena bárbaro también. Claro. O sea, hay una cultura de la tecnología. Y hay una tecnología más accesible. Claro, y un acceso económicamente. Económicamente mucho más viable y también culturalmente, ¿no? O sea, hay como un ámbito así más. Sí, además esa es la zona. Apto. Sin saberlo, fui a una entrevista de trabajo para ser la voz de un cajero automático. Ah, mira. No, así que joder. Si alguna vez van a Centroamérica y escuchan, no, piensan que están escuchando todo lo contrario, no. Pero pará, ¿para quedaste? No, tomaron la prueba y no sé si lo van a usar o no. Viste cómo son. Me pagaron $30 por la prueba. Claro. Ya está, olvídate, maestro. Olvídate. $30 por tu voz. Eso. Muy bien. Bueno, ¿fuiste a Moeva? Fui a Moeva. A todos a Moeva. A Moeva, para los que no lo saben, es como una. Es la red, la cadena de disquerías independientes más importante de Estados Unidos. Lo que es Victoria's Secrets a la lingerie femenina. Totalmente. Bueno, pero independiente. Sí, independiente. No me gusta esa palabra. Sí. Autónomo. Bueno, autónomo. Autogestionado. Como usted le quiera. Es como si nosotros. La de Los Ángeles es una manzana entera. Sí. Que no sabes para shopping. Dónde mirar. Es un shopping. La verdad, ¿qué estuviste? ¿Ojeaste mucho ahí? Ojeé mucho. El tema estaba con una compañía que quizás no lo ocupaba tanto, así que miré un poco. Claro. Y saludos a Justina. Te cagó la salida. Pero después, cuando se fue, pasé por el Amoeba de San Francisco y por el de Berkeley. Sí. Que son más sucuchitos, pero también tienen de todo. ¿Y qué disco o qué artista viste en el Amoeba que dijiste, esto está acá? Es como, vieras al CIDES. Color humano. Claro. La verdad que lo que más me llamó la atención fue la cantidad de simples que sacan, pero ahora en vinilo. Hay una caja. El tamaño de esta mesa, la mesa es sumas, que claro. Son todos simples de bandas de punk, por ejemplo. Yo decía acá, el señor Chumino Rodríguez se vuelve loco. Deme 100. Porque además te lo venden a 50 centavos. Claro. Claro, es que ahí está la cultura del simple de vuelta. Claro. Volvió la cultura del simple a pleno. Sé que no es de tener mucha música física el señor, pero creo que en este caso subirá. ¿Y precios? No es barato. O sea, vos lo sabrás que estuviste barato por equivalencia. Claro, es barato por equivalencia, pero nuevos no bajan de los 11-12 dólares en oferta. Hagan la cuenta. Conseguís usados. En todas las disquerías hay usados. Claro. Si usted quiere hacer la cuenta, 7, ¿en qué estado dólares. Están mis usados? Ni me di cuenta que estaban usados, pensé que eran todos nuevos. Llama? Con su etiquetita de precio. Mint condition. Mint condition, exactamente. Le dicen ellos. La verdad que es genial. Yo no soy tan conocedor de alfabeto como ustedes, pero ustedes se volverían locos, David, de bandas de los 70, 60. Es más que probable que me volviera loco y gastara todo mi presupuesto. Pero podés estar todo el día que no terminás de ver todo lo que hay y te querés. Después los box sets se salen $20-25. Tremendo. Los que están en oferta, ¿no? Si claro, no, sí. Y vos te fuiste justo. Y yo me fui justo y no tenía más pita y me quería cortar. Y no tenía más lugar en la valija. Me fui solo con equipaje de mano. Volví con la valija más grande. Además del equipaje de mano, poniendo todo lo más pesado. Claro. El equipaje para despachar más grande que se puede, me compré. Fue lleno. El peso era máximo de 50 libras. Le puse 50.9 libras. Lo otro iba en tus bolsillos. Claro. Claro. Eso es otro tema. Lo cual no está mal. Y contá qué pasó con la valija. La valija. La que tenía nuestras cosas. Para pasar la por la aduana estaba transpirando, porque si bien soy ciudadano americano, tengo residencia argentina y no sabía hasta qué punto alguien me iba a poder pedir billetines. Decir claro. Entonces, yo transpiré muchísimo, lo sufrí realmente. Entre traer el peso, después poder pasar por la. Dije, ¿qué voy a hacer? Transpiré 5 litros, claro, por las dos aduanas, que me dejen en pelota. Transpiré 5 litros. De sudor americano. Sí, voy a hacerlo sudar a los muchachos. Entonces, galón. Claro, lo veo al señor Chumino Rodríguez que desesperado dice: mis muñecos, porque los tuve que dejar pidió en la caja. Lo único que traje en caja yo original. Lo único que quiero decir hoy que no está el señor Chumino Rodríguez. Todos pedimos disco, el tipo pidió muñecos, loco. Escráchenlo a ese además muchacho. Además, los muñecos, lo único que no pude sacar de la caja, porque si los sacaba de la caja se aplastaban y ¡no quedaban. Es coleccionable! Claro. Y eran dos muñecos de Didi y Joe que me ocuparon el 10% de la. Pidió muñecos, eso es lo que quiero que sepan. Estoy indignado. Me pidió un anillo que no sé qué es realmente. De cuero. Algo que vino de Hong Kong, lo abrí porque no. Vino una. Vibra, ¿no? Vibra un poquito. Sí, igual es medio chico, era, ¿no? No. Y no sé, ¿viste cómo son los gustos de la gente? Bueno, así que ahí está. Pero pará, contá qué pasó, boludo. Bueno, Lo pobre Chumino Rodríguez, ahora no, le quiero decir que si está escuchando de alguna manera, le hacen llegar esto. Sus muñecos están sanos y salvos, no es que se extraviaron en la aduana. Solamente lo quise hacer sudar un poco como hizo sudar él a mí. Claro, totalmente. Se lo merece. Se le cabe. Mi idea era venir acá, en esto, como él no pudo asistir, era traerlos primero y con, no sé, con todo, el tema. Todo lo nuestro. Con el tema de Feliz Navidad, traérselo sí. tal como al Papá Noel, claro. Pero bueno. Faltó producción. No sí, pudo asistir. Estaba ¿no? la producción preparada, pero. Y para que tenga una buena noticia hoy, por lo menos. Claro, nos cagó la circunstancia. Sí, que le llegue que están sanos y salvos. Claro, sí. Todos sus ítems. Muy ahí. Bien. ¿Te parece que escuchemos un tema de los French Cassettes enteros? Y dejamos Fradley, que es el primero de su EP, que ya está editado. Sí, bueno. sí, el que te regalaban. Y seguramente me prometieron que me van a mandar el EP cuando lo saquen. Muy bien, muy seguramente bien. No me lo manden, pero lo voy a ir a buscar, no tengo problema. Y bueno. Pero tirá un Kickstarter ahí, 10 Entonces dólares. Vamos a escuchar una de las bandas que vio Andrew en Estados Unidos, que le gustó mucho, que la trajo para acá, la financió. Esto es French Cassettes haciendo Rattley. Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Todo lo contrario. Todos los martes al menos. Y antes de que el operador se siga mandando cagadas el día de hoy. Sí, bueno, los riñones. Los riñones, amigo. Yo igual hablaba de que me confundí. Vamos eso. A escuchar a Wilco haciendo desde las iTunes Sessions I Might aquí en Todo lo contrario. Qué linda banda. I know it's alright. Soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Vamos a una de las secciones favoritas, o por lo menos una de mis favoritas, de esto que es todo lo contrario. Esta sección se llama Canciones con Historia. Básicamente lo que hacemos es desgranar un poquito, básicamente por eso se llama así, la historia detrás de ciertas canciones. Hoy, como pueden escuchar, ahora que estoy hablándole encima para no dejarlos escuchar precisamente, vamos a ir con una canción que dentro del gran disco en que está incluida es hoy. Lamentablemente ignorada para mi gusto, pero se trata de una de las canciones más lindas del disco. De hecho, fue uno de los simples de ese álbum. El álbum del que estamos hablando es el segundo disco de ese gran trío que fue Crosby, Stills and Nash, esta vez acompañado por Neil Young, el primero en el que Neil Young los acompaña a los ex, justamente Buffalo Springfield, The Hollies y The Byrds. Neil Young también se había ido justo de Buffalo Springfield y se une a ellos después de que en el año 69 sacaran su primer disco autotitulado, Crosby, Stills and Nash, y fueran un suceso nacional. El disco se llamó Deja Vu, salió en el año 1970, en marzo de 1970, y contenía, entre otras gemas, entre otras joyas, la canción de la que les vamos a hablar hoy, un tema escrito por Graham Nash, mientras todavía estaba en el grupo, mientras todavía estaba en los Hollies, en su grupo anterior. pero que nunca llegó a grabar con los Hollies, y sí grabó para este Deja Vu un tema que se llama Teach Your Children, enséñale a tus hijos, y que en el que, como se puede escuchar así levemente, hay una guitarra slide. Esta es una de las primeras, o la primera anécdota. Lo saqué para no spoilearlo. Por favor. Bueno, hay una guitarra... ¿Querés hablar del disco? Tengo todo el disco, papá. Bien, papá. Hay una guitarra slide en los primeros minutos, y de hecho es como el instrumento líder de la canción. Esa guitarra slide está tocada por nada más ni nada menos que Jerry García. Jerry García, líder de los Grateful Dead, que en contraprestación a grabar esa guitarra slide para Teach Your Children, le dijo a Crosby, Stills, Nash & Young, bueno, ahora ustedes agarran a mis compañeros de banda, a Phil Kreutzmann, a Phil Lesh, y les enseñan cómo cantar armonías, porque para Working Man's Dead y para American Beauty, sucesor de Working Man's Dead, Jerry García quería cantar con armonías, quería hacer folk y toda esa cosa. Bueno, esa es la primera anécdota dentro de Teach Your Children. La segunda anécdota es que fue el segundo simple del disco. El primer simple fue Woodstock, una canción sobre el festival homónimo del año 1969, del que justo hablé hace un ratito con John Sebastian, escrita justamente por Joni Mitchell. Joni Mitchell en esa época era pareja de Graham Nash, que es el escritor de Teach Your Children. De hecho, en el disco está Our House, un tema así súper meloso que le escribe Graham Nash a Joni Mitchell para la casa que ellos habían elegido y no sé qué, bla, bla, bla. Y ahora sí, vamos a ir a la historia detrás que nos trae hoy de la canción. Hay una fotografía sacada por Diane Arbus, una gran fotógrafa estadounidense, sobre todo fotoperiodista, pero también fotógrafa artística, en el año 1962 en el Central Park neoyorquino, al hijo del tenista Sidney Wood, tenista yankee Sidney Wood, llamada Colin Wood. La foto se llama básicamente Child with Toy Hand Grenade in Central Park, y básicamente lo que nos muestra es eso: un niño sosteniendo una granada de mano. Acá la tengo, la foto. Un niño sosteniendo una granada de mano de juguete con una expresión así medio maniática en el medio del Central Park. Con un tirador solo. Ahora con un tirador. Ahora la vamos a subir. Un tirador solo puesto, la vamos a buscar y la vamos a subir como para que ustedes vean. Cuando Graham Nash, coleccionista él y fotógrafo, coleccionista de fotos y fotógrafo, vio esta imagen cuando todavía estaba en los Hollies, recordemos, le pegó bastante por el lado de, che, loco, ¿qué mensaje le estamos dando a los pibes ahora que estamos medio en guerra? ¿Por qué esa cosa bélica, no? Lo de los juguetes bélicos. ¿Qué es lo que le estamos enseñando justamente a nuestros hijos? Y estando Graham Nash en un momento tan particular con Joni Mitchell, ¿no? Donde estaban formando un hogar, de ahí Our House, y seguramente querían tener hijos, cosa que nunca después se cristalizó, pero como que había como una cosa de sentar cabeza y de tal vez traer un niño al mundo. Eso llevó a que Graham Nash pensara en los mensajes que nosotros, a través de los medios y a través de nosotros mismos, le damos a nuestros hijos respecto de temas tan peliagudos y tan sensibles como justamente la guerra. Y otras cuestiones, fundamentalmente en este caso la cuestión bélica. Es una canción muy bonita que está ahí en Deja Vu, en ese disco tan recordado del año 1970. Es la segunda canción después de Carry On, justamente la que estamos escuchando en este momento, y tiene una poesía muy bonita en la cual Nash juega un poco con los planos. Primero le dice a los hijos que le enseñen a los padres, y después... Primero le dice a los padres que le enseñen a los hijos, y después a los hijos que le enseñan a los padres. A los padres que le enseñan a los hijos cómo hay cosas que ellos que a ellos no les explicaron cuando fueron hijos. Básicamente a vos no te explican. Tus papás hay cosas que no te explican cuando vos sos su hijo. Vos explicale a tus hijos esas cosas como para que ellos entiendan lo difícil del devenir, lo difícil del día a día. Y a los hijos justamente lo que les está diciendo es lo mismo, pero extrapolado. O sea, vos explicale lo difícil que es ser hijo, lo difícil que es ser pibe en el día a día, como para que ellos entiendan. Y eso básicamente es el núcleo de una canción muy bonita que se llama Teach Your Children. Que después, por ejemplo, en el año 84 fue usado por Walter Mondale, que era candidato presidencial demócrata, para promover el control sobre el uso de armas y demás, etcétera. Y que hoy todavía es una de las grandes canciones del folk rock estadounidense, que vamos a escuchar para cerrar Canciones con Historia. Sí, de Graham Nash. Me preocupa que estoy buscando en la imagen, pongo Teach Your Children, Children with Gun, y me salen 10.000 imágenes. Se llama, claro, Child with Toy Hand Grenade in Central Park. Oh. Claro. Todo ese es el dato, para los que son seguidores de Todo lo Contrario, que nos escuchan todos los martes. Esta es la famosa tapa que Minimal tiene homenajeada. No, perdón, ¿puedo, ¿no es esta la tapa? No, la tapa es del primer disco de David Crosby. Ah, del primer disco de Crosby. De Crosby solista, que sale junto con el primer disco de Graham Nash, claro, junto con el segundo disco de Neil Young, y junto con el primer disco también de Stephen Stills, año 1971. No es esta, esta es una tapa muy linda y muy icónica también, que salió en su momento como con un, como con una pátina, como con una tela, llamada Deja Vu, que están todos los miembros con un perro en el medio. Es una tapa muy bonita. Es verdad, es verdad. Y la foto... Bueno, quienes siguen Todo lo Contrario se habrán dado cuenta que dije una gran pelotudez. No, por favor, bueno. Vamos entonces, si les parece, mientras yo... me quedaría escuchando todo el disco. Obvio. Es uno de los grandes discos del folk estadounidense, sino el disco del folk estadounidense, entre tres o cuatro, este Deja Vu, en el que estaba incluida esta canción de Graham Nash, que siempre fue visto como el compositor más putito de los cuatro, Crosby, Stills, Nash & Young, lo cual no está muy lejos de ser la verdad. Y esta por eso es el que más te gusta. No, no, vos sabés que me gusta más Neil Young, pero me cae bien. Vos sabés que yo lo tenía medio negado a Graham Nash, porque en Deja Vu, que es un disco así bien hippie, él pone Art House, esta canción de tipo que habla de sentar cabeza y de que formemos una familia, y es tipo, dale. Pero bueno, en fin. Careta. Después, totalmente. Después uno lo revisita a Graham Nash y encuentra gemas como esta, como Teach Your Children, una muy bonita canción con Jerry García en la guitarra dobro, o guitarra slide, y que habla justamente de lo que los padres le pueden enseñar a los hijos le pueden enseñar a los padres. Se llama entonces, justamente pasó el Día del Niño, mira, justo como para conmemorar, se llama Teach Your Children. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Through restful waters. Sí, estás escuchando Todo lo Contrario aquí en ciclopedradio.com.ar. Lo que suena en este momento es Sailor Sailor. ¿Sabés qué no dijimos? ¿Qué no dijimos? Que mañana, 13 horas, pueden escuchar este mismo programa también por cicloperradio.com.ar y desde el jueves, supongo, en adelante en nuestro sitio. Mañana mismo va a estar. Mañana, la mierda. Todo lo contrario.com.ar. Exactamente. También, si querés, de lunes a viernes, de 10 a 12. Eso te lo dejo a vos. Podés escuchar Ninguna Interferencia, que lo hacemos con el señor Marcelo Pompei. Que hoy no está por acá, pero siempre anda por acá. Siempre está, es como el sol. Es como el gato que también... Como Ichi. Sí, Ichi. Escuchamos The Beach Boys, Sailor, Sail on Sailor. Realmente un temazo de una banda sonora, porque sí, esto es el espacio de las bandas sonoras. Andrew, hoy tenés una artística para hacer. Dos. Hoy le tiramos las dos artísticas que tiene que hacer en los dos... Dos y una bocha para hacer. Uf. Olvídate. Vamos a tener que empezar a pagarle. Estamos hablando de la película. ¿Viene a hacer una miseria acá? ¿Vamos a tener que pagar? Sí. Coron dólares ahora. Anda la puta. Careta. Estamos hablando de la película The Departed, conocida como Los Infiltrados. Los Infiltrados. Claro. Realmente una película de la hostia. Chá, dirigida, dirigida por Martin Scorsese, producida por Brad Pitt. Que está basada en Internal Affairs, que es de Alan Mack y Felix Chong. Es una película, que si no me equivoco es japonesa. De Hong Kong, Hong Kongesa. Que bueno, narra la historia de Billy Costigan, personificado en Leo DiCaprio, que es un policía encubierto, cuya misión es nada más y nada menos que eliminar al jefe criminal que está encarnado por Jack Nicholson en un papel alucinante de Jack Nicholson en este caso. Sí, señor. Está Marky Mark también. Sí, la contraparte de Willy Costigan, de Billy Costigan, perdón. Billy Costigan. Que es Leo DiCaprio, es nada más y nada menos que Matt Damon. Matt Damon. Como el sargento Colin Sullivan. Y vos hablabas de Marky Mark, que aparece aquí como el compañero, como uno de los compañeros de Billy Costigan, que estamos uno viendo de Mark Wahlberg, sí, hace John Dingham. El hombre de los tres pezones. Esta película fue la ganadora del Oscar como mejor película, gracias a Martin Scorsese, y gracias a esta película Scorsese recibió su primer Oscar como mejor director. Así es. Lo que no es poco, hablando de un Scorsese que venía de añares de carrera y que recién en... ¿Qué año es esta película? Y esta película... 2000 y pico, 2005, 2006. 2006 obtuvo su primer Oscar como director, sí. Después ya tuvo un par, pero este es el primero. La película costó 90 palos, recaudó 290. No es poco, tampoco. Tranqui, ¿no? Tranqui, más 120. O menos. Lo que les quería contar respecto de esta película es que no solamente es buena por la dirección de Martin Scorsese, por la producción de Brad Pitt y por el cast que tiene, que es realmente muy bueno. Repito, Leo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg. Que encima actúan bien. Alec Baldwin, que encima actúan bien, que sí, eso también es extraño, sí. Porque no. Hay algunos de estos que tienen sus aciertos y sus errores, pero acá están bien, bien, bien. No, además, Leo DiCaprio se transformó con el tiempo en uno de mis actores favoritos. Tiene papeles increíbles. Creo que de todos, ¿no? Creo que hemos ido cambiando todos la opinión sobre Leo DiCaprio. Me parece que nos pasa con dos actores, al menos me pasa a mí. Uno es Leo DiCaprio y el otro es Brad Pitt. Sí, totalmente. Son la misma, cortados por la misma tijera. Empezaron como galancitos y ahora son actores. Leo DiCaprio es unos cuantos años menor que Brad Pitt, pero son como la misma cosa. El perfil del galán redefinido, en actor maduro, muy interesante. En actor versátil. George Clooney me parece que también entra en esa camada. Nada más George ha hecho más boludeces por ahí. Sí. Estos han hecho más películas serias. Sí, hizo, voy a romper todo. Hizo Batman, George Clooney. Con pezones. Eso es imperdonable. Con pezones. Batman con pezones, sí, es imperdonable. Apareció para que la gente se olvide de... Porque a mí me dicen Batman y... Claro. Sí. Sí. Fui a ver Batman. Tenemos dos que días después de... ¡No jodas! Terrible. ¡No jodas! Terrible. ¿Y? ¿No te mataron? No, había un tipo que estaba en primera fila, salió, se ve al baño o algo, cuando volvió... Tenía... Pasó de largo de su primer fila al medio. Y yo vi como todas las cabecitas del cine le iban siguiendo. Y el tipo se fue al último asiento, en la última fila. Para ese momento nadie dejó de mirarlo. Ah, la puta. Lo había hecho. Yo, si hubiese sido, lo hubiese hecho para joder, nada más. Pero bueno, lo que nos compete aquí, para no desviarnos porque somos muy charlatanes, sí, es que estamos hablando de Departed nada más y nada menos que por su banda sonora. ¿Sí? Arrancamos escuchando a The Beach Boys, recién sonó Badfinger haciendo Baby qué banda, Blue. Qué banda. Oh. Y en la banda sonora de esta película hay bandas realmente muy buenas. Este es uno de los temas que atraviesa la película. Estamos hablando de un combo muy bueno. Terrible. Comfortably Numb, hecho por Roger Waters, Van Morrison y The Band. Terrible. De hecho, el supervisor de la banda sonora es Robbie Robertson. Claro. El guitarrista de The Band. Exactamente. Que dijo: tenemos que meter esto. Sí, que está buenísimo. Esto es de World Live. En Berlín. Sí, en vivo en Berlín, justamente. Exactamente. Bueno, como dijo David, Robbie Robertson es. El responsable. Pavada de señor. Sí, de la banda sonora de esta película. La película abre con Gimme Shelter de los Rolling Stones. Mm. Bien puesta, ¿eh? Sí. Muy bien puesta. Y el tema que aparece un par de veces en la película, me parece que un poco hablando de lo que es la cultura de Boston. Y que en cierta manera identifica la película. De hecho hay una versión de este tema que se llama The Departed Tango. Uh-huh. Es un tema de un muchacho que se llama de una banda que se llama Dropkick Murphys. ¿Sí? Que paso a comentarles que es una banda con la cual no pasó demasiado. No, pero que seguramente le gusta a nuestro amigo Cristian Chumino Rodríguez. No te creas, porque no es una banda de punk. Pero con este tema sí pasó algo con esto. No sé si son One Hit Wonder, pero este tema sonó. El tema de la película, sí. El tema ha sonado bastante. Vamos a escucharlo en que este es momento. La letra ahora, es de Woody Guthrie. Ahora sí. Dice acá, estoy leyendo acá en Wikipedia. Primera vez que participo en esta sección. ¿Alguna vez fueron una película que haya tenido una banda sonora de la hostia que les haya parecido mala? Sí. Hemos presentado películas de mierda con buenas bandas sonoras. Yo me voy del cine. Si estuvo buena la banda de sonido, para mí estuvo bárbara la película. Presenté, por ejemplo, The Burning Plain de Guillermo Arriaga, que tiene soundtrack de Omar Rodríguez y Hans Zimmer, y es horrible. Claro, bueno, Hans Zimmer, justamente, vos hablabas de Batman recién, es uno de los puntos en común cada vez que hablamos de bandas sonoras, porque Hans Zimmer es realmente un genio. Es el Samuel L. Jackson de las bandas sonoras. Pero una cosa son películas como estas, que te ponen los temas y son parte de la película, y otra es cuando te compras el OST y dices, pero ¿dónde está la de Pink Floyd? Acá me trae el score, nada. Bueno, Cristian, David. La primera banda sonora que hizo fue el score de esa película, que no era solamente la banda sonora. Aquí en The Departed tenés, por un lado, el score, y por el otro lado tenés lo que es la banda sonora propiamente dicho, que como te conté, tiene el tema bueno de Comfortably Numb, hecho en Berlín, con Roger Waters, Van Morrison y The Band, tiene de los Beach Boys, tiene Allman Brothers, Badfinger... los Rolling Stones haciendo Let It Loose. Allman Brothers. Realmente es una banda sonora del carajo y es una película muy, muy, muy buena. Que cuando la enganchen en el cable o un viernes al pedo, no tengan nada para ver. Conectan al home theater. Sí, mírenla. Ni siquiera, véanla en el celular si quieren. El tema que les decía que me parece que es un hallazgo dentro de esta banda sonora y que pinta de pies a cabeza lo que es. Lo que fue la batalla contra las mafias en Boston es I'm Shipping Up to Boston, de esta banda Dropkick Murphys, que suena en este momento aquí en Todo lo Contrario. García, hippie. Jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás tuviste. Te voy a escupir. ¿Oh, sí? Sí. ¿Quién escupiste? Pará, se fue, se fue. Ok, sácamelo del tipo. Ha llegado el momento del lanzamiento del día de la fecha en Todo lo Contrario número 31. En este caso les traemos un disco que fue editado oficialmente. Viste que las fechas acá en Argentina son difíciles de mensurar cuando se edita oficialmente un disco. En este caso es bastante fácil medirlo porque el segundo disco del Siempre Eterno, que se llama Hacia el Mar de Carbón con tres puntitos suspensivos, Hacia el Mar de Carbón, fue editado... En realidad fue presentado en sociedad y por ende para los fines que respectan, editado el día 7 de julio de este año, hace poquitito más de un mes, en un show a sala llena en ese galpón que se llama Groove, al que lamentablemente no pude asistir, pero que me dijeron que estuvo buenísimo. Vamos a tratar de recordar qué es y quiénes son. El Siempre Eterno. El Siempre Eterno es básicamente, como para ponerlo de alguna manera, el desprendimiento más parecido a Cienfuegos de lo que fue Cienfuegos, es decir, Sergio Rotman, su factotum, junto a su mujer, la inseparable Mimi Maura, sí. Y a otro inseparable que tiene, que es Fernando Ricciardi, el baterista, que además es el baterista de Día D, que es el resto de Cienfuegos. Claro. Eso es increíble, los dos Aloé y Hernán Bassano, más Fernando Ricciardi. Para esta aventura sumó a Álvaro Russo Sánchez, un bajista muy interesante, y nada menos que a nuestro amigo de este espacio, Ariel Minimal, en las guitarras. Uh-huh. En una banda que se originó primero como una cosa de, bueno, vamos a grabar un disco y vamos a ver qué sale, igual que Los Sedantes hace ya... Sí, dos proyectos que se dieron casi de la mano, pero muy distintos. Al unísono, prácticamente, en el año 2009, en Los Sedantes, en vez de Ariel, estaba Horacio Gamexano y Villafañe, lamentablemente mal logrado, hace muy poco. Y aquí estaba Ariel Minimal. Por supuesto que de las dos bandas, la que más pegó en el público argentino fue el Siempre Eterno, que además fue la única que se presentó realmente en vivo. Claro. Primero en el Buenos Aires Club, en lo que era el ex Teatro Arlequines, ahí en Perú, en el primer piso, en un show que yo estuve, que fue transpirado, por decirlo menos. Un lugar para 50 personas en el que había como 100. Y después ya en shows un poco más grandes, Uniceto, y después terminando en Groove. Nicheto, y después terminando en Groove. Así que fue el proyecto más exitoso de Canary Records, que es la discográfica que Mimi y Sergio fundaron en Puerto Rico y que trajeron aquí a Argentina, que también edita, aunque indirectamente, porque también lo edita Pop Art, a Mimi Maura, que también sacó un disco justamente año. Distribuye Pop Art. Distribuye. Se ve que sacan todos los discos todos juntos. Los van produciendo todos juntos. En este caso, Hacia el Mar de Carbón tiene una forma de laburo distinta a la del Siempre Eterno, el primer disco del quinteto. En el caso del Siempre Eterno había sido grabado así bastante afiebradamente, en un par de días, todos juntos, los cinco músicos. En este caso, Ariel grabó sus guitarras en su estudio móvil de Flores. Los muchachos Mimi y Sergio grabaron las voces en Puerto Rico. Los bajos y las baterías se grabaron en el estudio, en un estudio de Luján, en Monsterland, por Álvaro Villagra, lo cual es un buen antecedente. Y después todo eso como que se fue mezclando en un disco más largo que el primer disco del Siempre Eterno. Tiene 14 canciones, donde el primer disco del Siempre Eterno tenía 10, manteniendo esta onda de tener una canción que se repite. En una versión, la versión original, y después hacen como una versión más acústica o más relajada en el final. En el caso del primer disco era más de lo mismo, que era como con una versión electro al final. Acá es En el Mar de Carbón, la canción que casi que le da título al disco y que fue como el gran lema. Fue de hecho una de las primeras canciones nuevas que presentó el Siempre Eterno en los shows en los que ya estaba tocando su primer disco. Se llama En el Mar de Carbón la canción, y tiene una versión nocturna, así se llama el tema final de este disco, que seguramente, afortunadamente, todavía no pueden conseguir por internet, lo cual me llena de orgullo que los piratas argentinos soporten y banquen a la industria del disco independiente, que eso está buenísimo, sobre todo para bandas que sacan un disco cada tanto y que son discos a los que necesitan que les vaya bien. Al disco anterior del Siempre Eterno le fue muy bien, vendió prácticamente todos los ejemplares. Esperemos que a este Hacia el Mar de Carbón también. Si vienen a buscar algo parecido al primer disco del Siempre Eterno, están mortalmente equivocados, porque este disco no es un disco tan, ¿cómo lo podemos decir de una manera simple? Si el disco del Siempre Eterno era un disco de punk, de punk rock, que no lo era, un disco de... Este es un disco mucho más oscuro, mucho más denso, mucho más potente y mucho más lleno como de climas y texturas. Hay como una búsqueda más interesante. Se ve que las primeras canciones, de hecho, había muchas que ya habían sido tocadas por Cienfuegos, en la época final de Cienfuegos. Me acuerdo ahora de Contra Dios, por ejemplo, que eran temas de Cienfuegos. Estos son temas totalmente nuevos, temas 100% del Siempre Eterno, 100% de Sergio y de Mimi, que componen casi a la par. Hay más temas de Sergio que de Sergio y Mimi, y hay algún tema también perdido del Ruso Sánchez. Pero se nota que son temas compuestos especialmente para este proyecto y arreglados y tocados especialmente para este proyecto. Es muy interesante el laburo de las bases rítmicas. Se nota, de nuevo, que fue lo único que se grabó junto, que fue lo único que se grabaron a la par, porque suenan de puta madre. Realmente sabemos que Ricciardi es un batero tremendo, y Álvaro es un muy buen bajista también. Las violas de Minimal, como siempre, suenan muy bien. Siempre Ariel tiene su audio, tiene su sonido y tiene su estilo. Las canciones están bien. Uno sabe que por momentos hay cosas que a uno no le suenan del todo bien de la lírica de Rotman y de Mimi. Lo mismo de la forma en que Mimi, que creo que es lo más cuestionado siempre de los proyectos de Rotman, pone la voz. Siempre es como raro escucharla a Mimi cantar. Es buena Mimi igual. A mí me gusta. He escuchado muchos que dicen que arruina los discos. No. Es peculiar. Yo no coincido. La semana pasada alguien lo dijo en esta radio. Es cierto, la semana pasada alguien dijo... Sí, sobre todo por el proyecto de Los Sedantes. Los Sedantes, yo creo que en ese se nota más que nada, porque me parece que en ese como que la voz de Sergio, esa cosa profunda y oscura, cuajaba mucho más. En este ayuda, si ustedes escuchan Hacia el Mar de Carbón, que realmente es un muy buen disco. A ver, si me preguntás a mí hoy, después de haberlo escuchado unas cuantas veces, pero no tantas como el del Siempre Eterno, el primero, digo, me gusta más el primero. Sí. Pero tiene lo suyo. Este tema, Full Coma, es un tema. Full Coma es un gran tema. En el Mar de Carbón es un gran tema. Y espera a que escuches el tema con el que vamos a cerrar esta sección. A la mierda. Porque es una locura. Es uno de los. Si no es el mejor tema del Siempre Eterno, es porque no lo viste en vivo. Tenés que verlo en vivo y te vas a volver loco. Yo me acuerdo que lo vi en vivo y dije, esto no puede ser. Es increíble. Uno siempre tiende a pensar que con estos proyectos que por ahí se arman así al calor del momento y que son como cosas que salen así, de repente, uno cuando escuche más material o escuche más cosas se va a sentir decepcionado, se va a sentir por ahí un poco bajoneado, porque por ahí ese ímpetu inicial, como ese arrastre, ese empuje, se pierde un poco en la vorágine, sobre todo con tipos como Sergio y Mimi, que están como con mil proyectos todos a la vez. Lo mismo Ariel y bueno, Nando ahora con Día D, que es una banda que va a sacar un disco muy pronto, que ese también va a estar muy bien y seguramente va a estar acá en Todo lo Contrario. Pero no pasa eso con Hacia el Mar de Carbón, un disco que tiene un lindo arte, hay fotos de ellos todos vestidos de negro, que me parece que son de la misma sesión. ¿Te acordás que hicieron como una sesión para la Rolling Stone? Que salió una nota en la Rolling Stone, que estaban también todos vestidos de negro. Puede ser la misma sesión. Me parece que es medio la misma sesión, pero también están todos vestidos de negro ahí. Menos Rotman, que tiene vivos rojos. Menos Rotman, que tiene vivos rojos y los ojos delineados. Lo que es un detalle interesante. El disco se llama entonces Hacia el Mar de Carbón. Es de Canary Records. Lo distribuye WiiWii Records, la compañía que, por ejemplo, editara... La compañía, perdón. Compañía no. El sello, porque compañía es otra cosa. Otra cosa, diría el doctor Carlos Salvador Bilardo. Algo fundamental, que los discos tengan lomos lindos. Sí, tiene un lomo muy lindo. El lomo de este disco es muy lindo. Muy bonito. A ver, las ediciones de los discos del Siempre Eterno y de Los Sedantes son ediciones muy lindas. La de Los Sedantes es un poco en chapelota porque es un poquito bajita. Sí. Esta más chata. Es más chata. Este es un disco muy bonito, que tiene unas cosas muy cuidadas. Yo no coincido personalmente con la tipografía elegida. Letra gótica. Sí, pero está buena para los títulos, pero después vas a ver que si vos abrís el póster, tiene como las letras para justamente las letras, esa misma letra gótica, y no garpa mucho, pero de todas maneras la fotografía es linda, está todo muy cuidado, y es un disco interesante, distinto e interesante, del cual vamos a escuchar una de las canciones que más se le parecen al primer disco del Siempre Eterno, Joven Muerto en Juana Díaz. Gran, gran título. Es una venganza de la bomba de Hiroshima. Yo a Bibi King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él le digo, ¿cómo tocas el botón? Sí, sí, siguen estando en todo lo contrario. No hubo una interferencia de una radio oriental, norte de África, por ahí no. Esta señora que estamos escuchando se llama Nora Markom. Ajá. En el a que no lo pasó nadie. Comento cómo la conocí, es un poco volviendo a qué hice en mi viaje en Estados Unidos. Comento, estuve parando en casa de mi hermana y su amable esposo, mi cuñado, que es escritor, profesor de letras. Ajá. En una de estas reuniones de grupo geek literario, voy, conozco una chica, una amiga de mi cuñado, que también es escritora ella. ¿Tírate tiro por ahí? No, no, tranquilo, estaba acompañado. Ajá, uf. Y hablando de una cosa tiraron, y otra... Tiraron tiro los dos a la mina. Sí, claro. Sí, un brochet, en fin. Cuestión que mi hermana y yo, entre otras personas, nos dedicamos a hacer sitios web. Salió que una escritora quería un sitio web que está haciendo a mi hermana. Le estoy dando una mano. Y escuchó otra, esta escritora por ahí dijo, yo tengo a mi mamá que quiere hacer su sitio web. Ajá. O sea, viste, vos que estás esperando que te llamen, no sé, de una gran empresa multinacional que te salven la vida por 2 años para hacer el sitio web, pero te llama esta señora. O sea, sí, claro. Mi mamá quiere hacer el website. Y dice, bueno, este tiene $1, decís, dale, lo hacemos. Sí. La señora, voy a pedir por favor que se preparen para un viaje en el tiempo. Al tiempo que en la barra de URL de su navegador favorito escriben psychicnora.com. Psychic se escribe P-S-Y. Psíquico, claro. Claro, P-S-Y-C-H-I-C. Después Nora sin H, como suena.com. ¿Ya entraron, señor? Estoy en eso, mira. Psychicnora. Esté preparado para viajar de 15 a 20 años en el tiempo de la. Psychicnora.com. Exactamente. ¡Ah, genial! Buenísimo. El bebel en voz. Mirá, vení. Mirá. Mirá. El violeta con el emboss de ese, Photoshop. Sí, uno. ¿Eso lo hiciste vos? Guardar. No, para ese es el sitio actual. El guardar. Me parece genial a mí, no sé por qué lo quiero cambiar. Yo te estaba por decir que lo habías estafado. Hay un. A mí me el problema es el scroll este infinito de las letras. ¡Basta de scrollear! ¡Baja un poco! Les comento para por favor, entren a psychicnora.com. Tienen un fondo. Es un sitio esotérico, obviamente. Es una señora que es psíquica. Entre sus grandes dotes. Ese click es uno. Here for more music by Nora. Es originalmente de Armenia. Ajá. De hecho, tiene para tiene tres banderas. Francia, claro, pero te engaña, ¿no? Es que tiene. No te deja los idiomas. No, eso estaba no es que buscando. Te traduce la página. Te está avisando que hace readings, o sea, te hace lecturas de palma en armenio, claro. En inglés y en francés. Ajá. Ok. Tuve la suerte de mi hermana, una especie de canje, de que le haga la lectura en las manos. Que fue bastante. Dice que acertó bastante. Uh-huh. Se lo hizo por teléfono. No genial. Sé cómo leyó las palmas por teléfono. Pará, ¿cómo hace para leer las manos por teléfono? Te cuento. Contame cómo es tu palma. Fue como un canje, pero te cuento cuánto cobra usualmente. A ver, contame cuánto cobra. $15 el minuto. ¡El minuto! Oh, el es minuto. Reconocida mundialmente. Por robarle la plata a la gente del bolsillo. Pero parece, la llama, vive en Las Vegas. Ajá. Tuvo en los 70s mientras. Vive en Las Vegas, eso. Claro. Tuvo una. Lo que la trae acá es que tuvo una pequeña carrera artística, musical. Tuvo uh-huh. su propio nightclub en Las Vegas. Ah, muy bien. Donde ella también actuaba, por supuesto. Era madama, en otras palabras. No sé, no llegué a preguntar tanto. Ah. Pero bueno, en este sitio es perfecto. Si scrolleas después de unas 3 o 4 horas que terminás de scrollear, que pasás por los símbolos de los signos zodíacos, podés llegar abajo, muy abajo de todo, de que el teléfono grande, sí, en que, bebel en voz, que encima no lo podés copiar. Claro. Es una imagen, boludo. Tenés un email de aol.com. Un email de aol.com. Todo el mundo. Que aol es como tener, no sé. Star Media. El sitio .com. Llegás finalmente. Ah, además no sabe usar el mail. Tiene un email, pero no lo sabe usar. Mail @altavista.com. Totalmente. Claro. Alternativa gratis. Claro. Llegás finalmente donde dice click here for more music by Nora. Allá vamos. No sé por qué more music, porque antes no escuchaste nada, pero bueno. Gypsy Love. Tenés los 4 temas que están grabados en los 70s, 80, que a mí la verdad me gustó, que me hizo acordar a toda esa época. Me hizo acordar a Johnny Mitchell, no te voy a mentir. Lo que estoy escuchando hay como un Edith Piafismo ahí. Sí, ahora editó un nuevo, se ayornó, tuvo asesoramiento y subió un nuevo EP a iTunes. Muy bien. Que tiene el EP tiene el nombre de una de estas canciones, Let's Live Again, que hace covers ya así muy bien. ¿Se llama Psychic Nora? No, ahí es Nora Marcom. Ah, ok. Su alter ego, no sé cuál es su alter ego, si Nora Marcom o Psychic Nora. O Psychic Nora, claro. Y es genial si después, obviamente, si estás al bebé, te querés poner a leer todo lo que te cuenta en la página, uh-huh. Es excelente. Pero en cuanto a lo que nos trae acá, que es su música, bueno, hace sí covers y canta con el estilo de Edith Piaf, pero uh-huh. tiene un tema que es más pop, es muy setentoso, que habla, no me dio preguntar a esta chica escritora si hablaba sobre su padre, pero habla de un phony baloney, que es lo que vamos a escuchar ahora, de Psychic Nora, de Nora Marcom. Es como decir, falso, sí, falso trucho, falso impostor, para no copiar. Más o menos, sí, falso así. Impostor. Vamos a escuchar ahora cuando terminemos primero el Edith Piafismo. Con un poco de funk ahí, seguro que no lo pasó nadie, no solamente en Argentina. Creo que en Estados Unidos no lo pasó nadie tampoco. Pero es genial los MIDI que usa. Oh. Vamos entonces. Con Phony Baloney de Psychic Nora. And your love, macaroni. That's the story of your life. You came here to be somebody, somebody you're really not. Actors are a dime a dozen, just a dozen of them per night. You're vain, you're spoiled, you're nothing but a rotten cotton picking man. You're shrewd, you're soiled, you're nothing but a lot of trouble. You're a phony baloney, you come from Hollywood, and you love macaroni. That's the story of your life. Now that you are growing older, and your hair is turning gray, and your belly is hanging over, smoking up's the only way. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Cambiamos el clima, dejamos a la abuela en el psiquiátrico. Sí, sí, sí. Y vamos a escuchar el 2 al hilo, solistas, grandes solistas, con carreras no tan exitosas como la de sus bandas. En este caso es Mick Jagger, haciendo un clásico, God Give Me Everything. Después vamos con Robert Plant. Con Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Después hacemos Robert Plant con Angel Dance. Y el tercero te lo cuento en un rato. Muy bien. Pasó Robert Plant haciendo Angel Dance, pasó Mick Jagger haciendo God Give Me Everything, y el Dos al Hilo y Uno Después del Cigarro concluye con John Lennon desde su disco con la Plastic Ono Band. Primer disco con el Plastic Ono Band. Disco. 1970. El de ellos dos tiradictos ahí en... Sí, en el Prado. Exactamente. Con un árbol. Esto es... Un árbol. I Found Out. Ahí estaba entonces. Los gallegos estaban ahí, boludo. Que habíamos dicho no lo habíamos puesto nunca. Ahí están los gallegos. Entonces, sí, sí. Nuestros gallegos de todo lo contrario, que nos lo grabaron para nosotros. Mentira, pero. Ahí están los gallegos y acá están los franchutes. ¡Apa! De por qué a mí se me piache. Que esos son italianos, ¿no? ¡Piache! ¿Pero por qué piache? ¿Por qué italiano? Porque esto fue presentado, esta banda me fue presentada por el señor Federico Spinella. Ah, mirá, Tano Spinella. Ah, mirá. Y la vamos a funkear toda entonces con Eneri Blaca, Shake Me Up. De su disco Big Bang, creo que se llamaba, que es el que me pasó Spinella. Acá la verdad no lo había escuchado antes, así que les presentamos. Muy bien. Señores de Neri Blanca. There is in your eyes. Too much confusion to fly. That's all pie in the sky. Shack me up for all the time we didn't share. Shack me up and we will never be so scared again. Fast and double speed of the sound. Should it stop or falling? I must be getting along, getting along, getting along. So shake me up. Strike my lightning and at his bone. And the wind begins to howl, begins to howl, begins to howl. And I get to shoot on the road. This is a life, don't miss a boat. Don't miss a boat. Escuchamos por vos, así vos no tenés que escuchar. Discos de mierda. Vuelve entonces esta sección que tantos displaceres nos da. Discos de mierda. Por lo menos me dan el placer de pasar a Kevin Johansen. En todo lo contrario, hoy tenemos un defensor del disco de mierda. No, de este disco no, la verdad. No te hagas. Pero acepto toda la discografía anterior si alguien la quiere canjear por este nuevo. Por esta porquería que, la verdad no la escuché, pero tiene toda la pinta de porquería y tiene todo el sonido de porquería. Vamos a ver de y a contarles a ustedes de lo que estamos hablando. Básicamente es el nuevo disco de Kevin Johansen y De Nada, su banda, De Nada, el nombre que le robó a Miguel Abuelo, y que también describe muy bien su música. El disco se llama Bi, B-I, como bi de bisexual. En la tapa están sus dos padres, el papá es igual a Kevin Johansen. Con es corte militar. Con corte milico, que bueno, tampoco está muy lejos él, pero me parece que tiene menos pelo. Los dos discos, porque esto es, son dos discos. Kevin Johansen hace un álbum consistente de dos discos. O sea, ¿quién le banca dos discos a Kevin Johansen? Pero yo ya no estoy hablando económicamente. ¿Quién se los banca sonoramente? ¿Quién se sienta a escuchar dos discos seguidos de Kevin Johansen? Bueno, yo los otros tres. Este no pude. Pero los otros tres. No llegaste, digamos. ¿Este no llegaste? No, este no pude. La verdad que. Los discos se llaman. Hay uno que. Sí. El disco uno se llama Yogo y dice Subtropicalia. Imagino que tiene que ver con esto, con una cosa así más folclórica, barra andina, barra no sé, en fin. Y el otro se llama Fogo y se subtitula Pop Heart. Seguramente es el disco de canciones. Ahora estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? El tema 1, ¿verdad? Amor finito del primer disco. Son, a ver, 16 y 13, 29 canciones de Kevin Johansen. Algo que no le deseo ni a mi peor enemigo, salvo a Andrew, que sé que le gusta. Pero no es tu enemigo. Pero que no es mi enemigo, pero pues le gusta, ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo son los gustos? $17 en Amazon te sale. $17. acá te lo regalamos, acá te lo tiramos por la cabeza junto al disco misterioso. Misterioso que vamos a sortear en el día, que obviamente todavía se pueden seguir comunicando a radio@todolocontrario.com.ar a decirnos qué banda que vino acá, presentó el disco acá, tocó el fin de semana, hizo un acústico, tiene el disco que vamos a regalar. Tiene un disco nuevo y es el que vamos a regalar. Radio@todolocontrario, te llevas dos discos. Te llevas dos discos. Este que estamos escuchando, nuestro disco de mierda el día de la fecha, que seguiremos desgranando. Podés pasar Amor Finito, por suerte es finito como la canción. Tenemos 29 temas para desgranar y tenemos. Es baja a la tierra. 10 minutos. Te noto trastornado con esto. Baja a la tierra. ¡Ay, qué! ¡Pero qué bien! Sí. ¿Tenés un.? No tengo. No tenemos. Este tema se llama Baja a la tierra. A ver si escucha algo. Duda. ¿El disco 1 también son covers? No. El disco 1 son temas de él. El segundo disco. Ah, mira, tiene varios como covers, ¿no? Son todos. Sí, vamos a explicar. Porque esto es una mierda. Sí, dale, poné los temas que no son de él. Dale. Por favor. Por ejemplo. A ver, hay un. Tenemos. Modern Love. Es el tema 1. De David Bowie. Bueno, Modern Love creo que es el corte del disco. Es el corte del disco, es el último tema del último disco. Un chapelón. Tener de corte un cover ya no habla muy bien. Habla muy bien del resto del álbum. Claro. Hay un tema de Leonard Cohen. Me ahogué con mi propio veneno, perdón. Hay un tema de Leonard Cohen también, Everybody Knows. Y hay un par. Para que estoy con Modern Love. Ahora. A ver, ¿es el 13? Es Kecho Chan. Este es el que dice Kecho Chan. Escucha. But things don't really change. Bueno. I'm standing in the wind. Mirá que hay que sacarle la onda a este tema, Por atrás. No sé por qué nunca incluyó en algo de lo que estaba editado esos covers que hace con charango, que me parece. Ah, bueno, este es algo así. Pero no. No, pero tiene. Hace un cover de Hotel California que le pone Hotel Patagonia. Claro, bueno. Se le fue el chiste, me parece. Sí, boludo. A mí me gustó. Si lo edita, lo compro. Edítame Hotel Patagonia. Yo criado en Patagonia, además. Claro. Te toca la fibra íntima. Claro. Además, un yankee que se crió en Argentina, ¿viste? A ver, pensemos. ¿Por qué Kevin Johansen necesitaría esto? Era la excusa para que alguien le compre un disco, a sacar otro disco con versiones. Pero esta versión, así, en serio, de esta canción, pues yo entiendo, bueno, somos re locos y hacemos de una canción re bailable, hacemos un tema re lento y que parece así medio boogie. Pero no tiene onda, Kevin. Y en los recitales no suele pasar los temas más lentos de tocar. Claro, es que este es un tema demasiado lento y uno conoce la canción original y no te digo que te estás esperando que explote. Me acabo de chavar que fue un recital de Kevin Johansen. Sí, fue un recital de Kevin. Visita la casa de Kevin. Le hice una entrevista. Seguro que tiene el dibujito pintado por Liniers y esas cosas. Perdón, pero toser en radio queda como el culo, perdón. No, todo bien. Igual viste que. Ahí está, dijo Kecho Chan. Kecho Chan. Pero no. Dice que Kecho Chan y yo me acuerdo de un periodista de rock. No, ¿compañero tuyo? No. Ah, ok. Lo que tiene en otros discos. Uno que un día dijo que iba a venir y no vino. Ah, ¿verdad? Mirá. Sí, claramente. Lo que tiene en otros discos, a falta de cierto, quizás, ritmo, es humor en ciertas canciones. Defensor. Que no lo tiene en este álbum. Claro, ese también es un problema, justo lo iba a decir, mira. Se está tomando en serio a sí mismo, sí. Kevin Johansen. Lo cual es un problema, Kevin, porque ¿sabés qué, Kevin? No sos David Byrne. No sos David Byrne, sos Kevin Johansen. Naciste en Alaska, amigo. Pasame un ratito de eso. Toma. Esta mierda, quédatela, déjame la caja. La caja. A ver. No digas quizás. No digas quizás. Don't Say Maybe, ese me suena, es un cover eso, ¿no? Sí, maybe. Estamos picando en este momento el disco de covers. Es un uruguayo hizo el tema. Uy, mirá quién está. Ya, espera. Lo estoy viendo en el booklet, ¿Qué está, Rubén Rada? No, ¿quién puede ser más en vole que Kevin Johansen? Canta, con guitarrita. Uy, John Gieco. Bueno, el que está siempre. Medio putito. Drexler con él está. No es uruguayo, argentino. No sé, a ver. ¡Te amo, Lisandro! Ahí está, y nos vamos todos a dormir. Es hora de irse a dormir, señores. Apareció Lisandro Aristimuño. La patada en la pija, ¿qué es esto? Terrible. como si pudiera ser peor esto que estamos escuchando. Aparece Lisandra Aristimuña ahí con su voz de... Pero está Rubén Rada también en otro tema, ¿eh? Está no, Rubén Rada. No estaba errado. En Milonga, ¿qué pasó? Está bien, bueno, pero el negro... El negro es todo. Tiene que pagar la cuenta, el negro, yo lo banco. Claro, ¿dónde está Milonga, qué pasó? Está después de Alta Fe y Linda, no me preguntes qué número. Son muchos temas, loco. Ah, no, está en el disco 1. Claro, que es el de los sonidos autóctonos. Claro, él, acá el cabeza de Kevin Johansen, ¿sí? Al disco 1 lo titula Yogo. Yogo, claro. Subtropicalia. Ajá. Y al disco 2 lo titula Fogo. Fogo. Pop Heart. Juego y Fuego, es muy gracioso. Qué pelotudo. Es un tipo muy gracioso, Kevin Johansen. El problema es que en este disco no es gracioso y se toma a sí mismo en serio. La percusión de este tema es de Andrea Álvarez. Andrea, Andreita la queremos, pero sí, al disco no, Andrea. Está todo bien, de algo hay que elaborar, yo te entiendo. Andrea, pero... Andrea es como los Orozco. Andrea es la... Tocó con todos, por poco sí. No tocó con Colón. Sí, es la Forrest Gump del rock argentino. Estuvo en todas las... Es la Drupi. Abrís la puerta y la encontrás. Sí, en sí, toda sí. Sala de ensayo. Está Daniela Mercury, se trajo toda. Se ve que en estas giras que hace por. Bachi Forchi Tambor. Sí, hace por Centroamérica. Se, sí, se hace es amigos. Eso. Bueno, y es Natalia eso. La Furcade. Es un poco también eso. Es como. Quiso hacer un disco para que todo. Un desfile de invitados. Fiesta, de decir, mirá toda la gente que yo traigo. Una fiesta sí. Porque yo soy Kevin Johansen, ¿sabes? Y sí, qué sé yo, ¿viste? Para un tema que se llama Party Girl y arranca así. No te puedo creer, Baja la Tierra era con Lila Downs. Lila, oh. Sos un hijo de puta. Basta, loco. Evidentemente nos quiere matar de sueño. Pégamelo acá el tiro, acá pégamelo el tiro. Nos quiere matar de sueño Kevin Johansen. No es siento. Eso. Es un tipo que... El problema cuando vos le sacás a las canciones melódicas y armónicas que tiene Kevin Johansen naturalmente, el humor, sí. Es que te quedás con el embole. ¿Quién era este tema? ¿Este tema? Party Girl. No sé. Love You to Death. Vos que tenés el booklet, maestro. Porque dice que no son todos covers. Dice que tiene dos covers nomás. Mirá, no dice quién son las letras, así que supongo que será de él o... No. Tiene dos covers el disco. Tiene un cover de Leonard Cohen y un cover de David Bowie. Después no tiene más covers. El disco 2, ¿eh? Yo pensé que era... Acá está. Autor de todas las canciones Kevin Johansen, excepto Baja la Tierra con Lila Downs, Veredas de Agua y Waiting for Sunshine. Uh-huh. Y nada más. ¿Ves? Son de él. No, pero ni siquiera tenés no, eso en el primero. En el segundo sí tiene. Tiene Modern Love de Bowie y Everybody Knows the Cohen. ¿Viste? ¿Viste? Que no es de nadie. No tiene excusa ni siquiera. Ni siquiera es un cover. Ni es una versión. Es una canción de él. Yo estoy a punto de cercenarme un huevo con esto. Pero se lo pueden llevar ustedes escribiendo a radio@todolocontrario.com.ar junto con el disco de la banda Sorpresa. Que. Dale, loco. La voy a poner ahora. Poné. Dale, poné. Bueno, vamos a cerrar entonces, vamos a sacar esto ya y vamos a sacarnos también el embole con esta banda que no les vamos a decir qué banda es, pero es la banda que tenemos el disco para regalarles sí. A ustedes y nos escriben a radio@todolocontrario.com.ar. Participen ahora, vayan tuiteándolo amiguitos, a los hamsters de Todo Lo Contrario les pido. Radio@todolocontrario se llevan este disco prometido en algún momento por nosotros. Y por ellos. Sí, cumplieron ellos. Vamos a arreglar el disco de Utopians. De Utopians, ya está, lo dijimos. Pidan el disco. Sí, el ahora disco de Utopians no. Lo estuvieron presentando el fin de semana en la trastienda. Un show realmente muy, muy bueno. No estuve, hicieron un cover, hicieron Estallando desde el Océano de Sumo. Y un tema de los Stones, ¿no? Hicieron un tema de los Stones del disco Let It Bleed. Si no hicieron Gimme Shelter, le pegaron el palo. Gimme Shelter, creo. No sé si hicieron. Es anda por ahí, es un tema de Let It Bleed. Así que, bueno, nosotros nos empezamos a despedir. Quedan un par de minutos para... Perdón por lo de Kevin Johansen. Sí, para que llegue Puentes Amarillos al aire. Puentes Amarillos. De cicloperradio.com.ar. Mail, radio@todolocontrario.com.ar. Los estamos esperando. Trastornados y vi de Kevin Johansen. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ya con Cristian una vez con más. Con el equipo completo y tal staff, vez Y algo más seguro, dando vueltas por ahí. Nos vemos el martes que viene. Nos escuchan mañana miércoles a partir de la 1 en cicloperradio.com.ar y después toda la semana y todos los podcasts en todolocontrario.com.ar. Chao, gente.